el artículo 12 de este protocolo, que al igual que el protocolo a nivel nacional, tiene un apartado en el cual habla de la actividad periodística y lo que dice que en un contexto de un conflicto, un corte de calle, los periodistas tenemos que estar en un lugar apartado, en un lugar seleccionado por los efectivos policiales, por las autoridades estatales, con lo cual directamente ya se cercena nuestra actividad periodística, no nos permite movernos libremente por el conflicto, con lo cual ya están, digamos, direccionando qué es lo que nosotros podemos cubrir o no sobre determinado conflicto. Esto va en contra de cualquier tipo de legalidad en lo que tiene que ver con los estatutos que rigen nuestra actividad y con lo que tiene que ver con la libertad de prensa. Por eso también nos parece grave que el protocolo, que ya directamente está cercenando la posibilidad de protestar, además cercena la actividad periodística en la cobertura de las protestas. David, todo esto, bueno, ha salido un comunicado por parte del colectivo de trabajadores de prensa aquí, pero vos decías tiene sintonía y casi que es un copy-paste a nivel nacional. ¿Han hablado también con otros colectivos de prensa, con otros lugares? ¿Cómo está la situación? A nivel nacional se hizo no hace mucho una audiencia en la cual la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Capital Federal, los otros sindicatos del interior, de Santa Fe y de Córdoba, expresaron su postura con respecto al protocolo a nivel nacional y particularmente con lo que tiene que ver con la actividad periodística. La postura va en este sentido. Cualquier intento del Estado por limitar la actividad periodística, por intentar conducirla por determinados canales, es un intento por mellar lo que es la libertad de prensa y la posibilidad también de los ciudadanos de poder informarse con información veraz y obtenida por parte de la actividad periodística ejercida con plena libertad. No es casual, digamos, que se plantee en un protocolo que tiene que ver con la actuación de la fuerza de seguridad, se plantee qué es lo que tiene que hacer la prensa. En realidad lo que tampoco quieren es que nosotros podamos poner la cámara en el accionar de las fuerzas represivas. Muchas veces es el rol de los periodistas tener que mostrar lo que hacen las fuerzas represivas, tanto en manifestaciones como en otros casos, y eso es también lo que están intentando ocultar. Digamos, después de la represión grave que hubo acá en La Plata el 8 de enero, donde las imágenes son esclarecedoras y los testimonios periodísticos son esclarecedores sobre el accionar policial, en este caso el gobierno municipal lo que está haciendo es intentarse cubrir de eso. Y para peor nos pone a nosotros en una situación también de ilegalidad. O sea, en caso de nosotros no estar en el corralito que la policía nos quiere poner para hacer las coberturas, nosotros también estaríamos en una situación de ilegalidad. Eso es un problema grave, creemos que por esa razón, digamos, rechazamos este protocolo, lo mismo a nivel nacional. Claro, y te iba a preguntar porque justamente atenta contra la tarea periodística y en tiempos donde estamos viendo que hay una embestida contra los medios, bueno, ustedes como trabajadores de prensa, imagino que lo tienen también bastante aceitado, la cuestión de cómo se están desarrollando las políticas en materia de comunicación de esta nueva gestión, con la cantidad de despidos y con la cuestión que tiene que ver con el trabajo en sí en los medios públicos, ¿no? Claro, es particular en ese contexto en el que se da. Nosotros también decíamos que este protocolo nos afecta doblemente. Una cuestión es la actividad periodística concreta y otra que también nos afectan tanto laburantes que estamos sufriendo los ajustes de los patronales de los medios de comunicación y que también generan que nosotros tengamos que salir a protestar. Entonces también nos pone a nosotros en ese lugar de que están criminalizando nuestra posibilidad de protestar ante estos avasallamientos. En ese sentido, estamos viviendo momentos complejos. En Capital Federal se nota por la magnitud el hecho de que haya 800 familias con riesgo laboral en todo el grupo 23. Ya es el dato por ahí más simbólico, pero después se está viendo despidos en los medios de comunicación, se están cercenando las posibilidades de apertura de nuevos puestos de trabajo. El Estado también está restringiendo incluso la pauta publicitaria a muchos medios de comunicación, lo que termina ahogando también nuestra posibilidad de obtener fuentes laborales. Y por otro lado está la cuestión de la censura. Sabemos que los medios públicos no solo están apretando a los sectores más precarizados, los trabajadores que están en situación de contratados y no en planta permanente, sino también está habiendo bajada de línea sobre qué es lo que se puede cubrir y lo que no. Digamos, tenemos compañeras que nos cuentan que le dice que por ahí están cubriendo demasiadas protestas. Claro. Y lo que están cubriendo es lo que pasa en la calle, digamos. Y esto pasa acá en la en La Plata, digamos. Entonces, estamos en una situación compleja y ese protocolo no casualmente aparece en esta situación. Por eso también la gravedad del hecho y lo importante de esta concentración que se está realizando acá para rechazar este protocolo y para que la Intendencia entienda que estas cosas no las podemos dejar pasar.